intentamos una vez y yo aprendí al fracasar que estaba escrito lo que no fue, no será. La mitad, ya no existe la mitad de lo que había. De este corazón voy a entregarte solamente la mitad. Todo ha cambiado, no te puedo. Latina es más música. Por más que me prohíban comidas, que no me embriague, la hipertensión me va a matar. Darwin Morales, ¿es verdad que sufriste la depresión? Claro, parcero, no ve que en la casa no tengo la pintadora. La depresión, ¡ay! Ayer bebí hasta juré que nunca más me volvería a enfiestar. ¡Qué culpa si me los goterié! Yo no sé ya cómo alimentarme, qué remedio tomarme para que me pueda aliviar y no me vaya a motorear. Yo sé que me cuesta y soy muy pobre, empeñado hasta el teléfono. Estoy grave, se acerca el año nuevo. El hipertenso te lo mandan a jartar, solo frutas y verduras. El hipertenso el que promete que dieta va a guardar y hasta locura. Hazme un favor, un cuarto de salchichón, dos arepas y un limón, ya me hastié de verdura. Quiero comer en paz. Y le pego a lo que sea, chuchurria, morcilla, moje y un chicharrón de 7 escalas. ¡Ay! Yo nunca he perdido la esperanza que algún día el baloto me lo gane. Y dolor no volverá a sentir. Que los placeres vengan ya conmigo. Comer choricitos y beber aguardiente, aguardiente, hasta querer vomitar. Pero siento que la presión está alta, el motor quiere fundirse. Solo me pasa a mí, no tengo con qué visitar a un doctor. Estoy grave, se acerca el año nuevo. El hipertenso te lo mandan a jartar, solo frutas y verduras. El hipertenso el que promete que dieta va a guardar y hasta locura. Hazme un favor, un cuarto de salchichón, dos arepas y un limón, ya me hastié de verdura. Quiero comer en paz. El hipertenso te lo mandan a jartar, solo frutas y verduras. De verdura, quiero comer en paz. Gracias, DJ, por poner esta canción. Escúchenla. Eurolatina 107.1, auténtica. Y

dámelo de ti. Los fanados, dámelo de ti. Esta es Eurolatina FM desde Victoria Gasteiz en 107.1 FM. Marcelo, papi, cántame una canción de la que tú me cantabas cuando yo te quité con la mirada. Cuando miro tus ojitos, con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón. vida es más música. Esa noche buena, la que vamos a pasar, con los bonitos regalos que el niño Dios nos traerá. A mí me trajo esta fiesta, una negra muy graciosa, en esta noche dichosa, vamos con ella a bailar. Me adivinas que me trajo el niño Dios, a que no me adivinas que me trajo el niño Dios, a mí me trajo una bomba, a mí me trajo una bomba, a mí me trajo una bomba, pero se me reventó, a mí me trajo un tranvía, a mí me trajo un tranvía, a mí me trajo un tranvía, pero se descarriló, a mí me trajo un corrosco, a mí me trajo un corrosco. Escuchando en Latina 107.1 más auténtica.

Oye, soy la luna. Dile que llegó Luigi. Luigi. Esta es la superestación. La superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Eurolatina FM.